Hoy, en Tiempo de Análisis. Yo soy Juan Carlos Jaycee Cortés. Usted sintoniza la grande, la más completa, el 850 de su radio. Esto es Tiempo de Análisis. Y gracias por sintonizar en esta nueva temporada. Oh,